verdadero amor es nada que quitar, nada que agregar. El primer amor es el verdadero amor físico, como animalitos, ni siquiera es sexual, es físico. Después pasamos al amor sexual, que es un amor pasional. Y después viene el amor emocional, como niños. Después viene el amor mental, intelectual. Pero mucho intelecto, el sexo padece. Entonces hay que dejar vivir la compañía. Hay que dejar vivir la sexualidad. Hay que dejar vivir la unión emocional. Y hay que dejar vivir la unión espiritual. Para ir más lejos. Después, ¿qué es lo que hay que unir? Es de mi alma a tu alma. Hay que unir las conciencias. Yo te estoy viendo crecer. Te estoy viendo desarrollarte. Yo no te digo a dónde. Vas a donde quieras, pero verte. Ver tu desarrollo es el amor consciente. Quiero que me quieran, ese no es amor. Quiero quererte, ese es amor. ¿Entiendes? Ya. Y entonces después del amor consciente viene el amor divino, que es la unión en este inefable mundo universal, ¿no es cierto? Es el amor en esta fuerza interior que se une. En el tarot tú tienes la emperatriz y el emperador. Se miran. Pero después tienes el papa y la papisa, se dan la espalda. Es la unión. La unión. Antes, en la unión consciente me estoy mirando. Contigo te estoy mirando, tú me estás mirando. Nos encerramos. En el amor divino nos apoyamos en uno en el otro y aparece el mundo y aparece el otro. Nuestro amor es para el otro. No queremos nada para nosotros que no sea para nosotros. El amor final es morir juntos y seguir viviendo en otras vidas. ¿Quiénes han alcanzado en la mitología, a lo mejor? Nadie. Ese estado, nadie. Solo tú. Ah.